pasado. Tomando aguardiente, perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente. Yo lo perreo en Barrio Colombia, mi perro soltero, ninguno con novia. Las babies piden una noche, con los cantos, no con los fantos. Los perreos arriba en el cielo, mano arriba las mujeres solteras. Quiere salir de rosa, yo me pongo la máscara si nadie me conoce. En el cuello frozen, cuando me vuelvo todo me reconoce. La verdadera allí, que tú la juzgaste, yo te lo advertí. Las otras son o no, a mí me dice que sí. Sí, tomaste una botellita por mí. El barito tuyo ya me lo bebí. Qué bueno, redes, esto es teteo. PR en el jangueo y en Colombia esto es perreo. Te vistas como yo, tienen el propio meneo. Que dijo que fue en tu donde está que no la veo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te vas a venir. Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y yo soy tu rey. Vámonos a Medallo, hermano. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro. Hágale pues, tapita azul, amarillo, como tú lo quieras. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Encendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé ría allí por vida. Encendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé ría allí por vida. Bad Bunny, bye, bye. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la pal linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, bye, bye, bye, bye. Salió de rosa. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No anda solita, anda con un pal. Una paisita, she looks so fine. Tiene un guineo chima y cara mejor. Negro el bolso, no el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, se modeló hoy. Esta encendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, sí, por vida. Vida, vida, vida. En un plan, dime tú si nos vamos. Me voy para allá, solo tú y yo. Si nos escapamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. La bebé chulita le queda su minifalda. Y en el BM guiando, quemando por Tegucigalpa. ¿A qué te fascina que yo te vea en la piscina modelándomela? Escribe en el momento que yo te iba a llamar porque... Y cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el tango del Porsche, yo soy la gabona y tu Dolce, la champaña o que yo la rosé. Calle los brazaletes, dice que bailando me una falla le mete. Ey, me encalentan los juguetes y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la, ella sabe que está buena, que ella está bien ricota. Se lo cae, no le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la ayuda. y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toqué y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita. Taco Tuesday con Alex Sensation. Tag me on those IG stories. Ready? Let's go. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Mami, ¿qué será? Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. ¡Viejo! Y enséñame es música, que sabes que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es en cogerle un embollo. No es que te apoye, dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papa, me guarda. Si te sobra 5:15 la hora, lo que cobran no te da ni para andar la soda. Pero que se jodó, dale, prende radio pa' que vacile. Que no le guste la música, dile que es mejor que si se coge. Yo he hecho pa' meterle, como tiene que ser. Métele lo 1-2-step. 1-2-step, 1-2-step, ey, 1-2-step, ey, 1-2-step, ey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Yo tengo la música pa' que te vacile. Con la que brinca mile. Con ella me mantengo y bajo mi pile. Gracias a ella, mujeres me persiguen. Follow me. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a callar en la pista. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Es la música que se está vendiendo más que el pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Es la música que le gusta a la nena. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Es la música que se está vendiendo más que el pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Es la música que le gusta a la nena. Dale pa'lante. Por la sintonía en este Taco Tuesday. Dime cuál es tu canción favorita para mezclártela en vivo. Alex Sensation con la mega mezcla. Suelta, suelta, suelta. Alex Sensation. Conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigo ejercitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue el éxito. Hacerte y salimos a solas, permítame. sexy girl. Que por la discoteca baila, baila, baila, baila. De vuelta con sus amiguitas. Hicimos a Colombia, pues. Un cigarro que da risa. Straight from Washington Heights. Pastilla que da risa. Europea. Mírala, que bien se ve esa cinturita. Nena, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Baila, baila, baila. De vuelta con sus amiguitas. Yo, yo, yo. Yo que me muero por tocarla. Mírala. tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a los este. Se falta este. Ay, baby, yo quiero. Alex Sensation. Todavía yo te quiero. Súbela, súbela. El nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, The Florida Keys y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música App. Follow me, follow me, IG Alex Sensation. Sube la mano en la botella por arriba. Sube. Siempre la móvil la tenemos prendida. Sube. Vamos a darle hasta que se haga de día. Sigo rolito que es la mía. Salió el sol. En la discoteca, beba. seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Yeah.

familia está en Monaco. Alex Sensation. Alex Sensation. ¿Cómo se va, mon ami? ¿Se va bien? ¿Cómo sí, cómo está? Oui. Let's go. Créeme. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer le estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Ese rato sin que me tiene la radio. Ese rato me quité del trap, yo se lo dejé al audio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los que me nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Vena de los Beatles. John Lennon a mis nietos. Cuando muera les va a dejar sin terreno. A toda mi coña y a mi hater el lunes. Freno pa' que se estrellen. Pa' que se rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? Pa' qué. Pa' que se estrellen. Pa' qué. Pa' que se que pa' descansen. Yo sigo en el yate. Ey. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Vamos. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Alex Sensation. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Taco Tuesday, papi. ¿Cómo te gustan los taquitos? Yo te los preparo. I got you, whatever you want. Nueva escuela, vieja escuela, cualquier género. Aquí tú tienes el control, siempre orgánico. Fat free, colesterol free, good for you. Coge dos platos, repite. Open. ¿Cómo es? Buffet, buffet. Buffet y open bar. Alright, preparándote la próxima mezcla en este Taco Tuesday. Eso estaba rico, that was nice, man. That was nice, good vibes only. Un abrazo para mi gente en Los Ángeles. Sigue bailando, ganando y gozando con la mega. ¡Mete mano, Mario! Mi gente de Nueva York a través de la mega. Puerto Rico también a través de la mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9. Mientras te voy preparando la próxima hora de mezclas. ¿Qué más te puedo mezclar? Dime cuál es tu canción favorita. Y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Para llevarte a uno de nuestros conciertos. Boletos para Aventura en PR, boletos para Yandel en Orlando, boletos para Fade en Miami, boletos para el Festival de Independencia Colombiana en el Prudential Center de Newark, New Jersey, el sábado 20 de julio. ¡Vamos para allá! Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.